Eso es tan difícil de comprender. Oh, no puedo entender lo que quieres de mí. Ya me cansé de decirte que no. No soy una cosa, yo sí tengo corazón. No me digas no, no, no, no, no, que me quieres. Si yo sé que no, no, no, no, no, no, que sin ti me te mueres, no te mereces. No, no, no, no, no, no, que me quieres, no te creo amor. No, no, no, no, no, que sin mí te mueres, si yo sé que no. Este jueguito ya me lo aprendí. Tú has ganado, tú no eres para mí. No, ya me cansé de decirte que no hubo. No soy una cosa, yo sí tengo corazón. No me digas no, no, no, no, no, que me quieres. No te creo amor, no, no, no, no, no, que sin mí te mueres, si tú no me mereces. No, no, no, no, no, que me quieres, no te creo, no, no, no, no, no, no, que sin mí te mueres, si no me mereces. Oh yeah, oh, no, no, no, no, no. Yeah. Fucking shit. Yeah.